na ebi nkita ho na obo ame na me ye ma enjo na ade e na ntemi be sisi ye na obo opanfu dia na ewewu no o se ono onye ye da na gugu e na sisi emi pa no ko but anem ka dia no so na beso me ne osofu ni twa mu sisi ya no ufi se sa osofu no ono so odi ma bra bo so nya na afade ye sisi ni bi e ba osu bia ye me me da wase we yan ka tempo de eya mam nti na kesa osofu ni hiensa me ko no That's it. And then, you know, man. You're going to come out. Mommy, you're going to come out. You're going to come out.